Lola, comme tu différencias, ami corazón, lo vas a matar. Soy boy, viento, se está muriendo por ti. Si tú quieres, es que te agarre la ti. Lola, ay Lolita, Lola, conmigo vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Lolita, Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María, Lola, Lolita vas a acabar. Este que te estoy tratando, mi voy mi vida sufriendo. Este que te estoy tratando, mi voy mi vida sufriendo. Te pusiste liquilini para romperme, sé que quelando. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Ay, mira, mira, Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Cuando te miro yo veo que tú le panameras, cuando te miro yo veo que tú le panameras. Te cosiste liquidito y para romperte tiene papá. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Lolita, Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. A ti que te gusta mucho, y a mí que me vuelve loco. A ti que te gusta mucho, y a mí que me vuelve loco. Te cosiste liquidiqui para romperte Lolita el combo. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. A mira, mira, Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar.